Buenos días. Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión. Recording in progress. Del curso del lado oscuro de lo femenino, dragonas, porque estamos aquí asesinas. Bueno, en esta sesión tenemos el gusto de contar con la doctora Silvana Rabinovich, que bueno, ha titulado su sesión El lado oscuro de las matriarcas bíblicas. Entonces, como es de costumbre en nuestro seminario de literaturas indoiranias y semíticas, de la cual esta es la segunda, digamos, sesión de la primera actividad, la persona que hablará también se presentará para que ustedes sepan también cuáles son sus obras destacadas en relación a este seminario que nos debe. Pues bienvenida, Silvana, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, yo formo parte también de este seminario, yo soy de la parte de las semillas. Un poquito para contarles por qué voy a hablar de esto. Yo llegué hace 30 años a México, nací en Argentina, como se podrán dar cuenta, en la ciudad de Rosario, y me formé tanto en filosofía como en el magisterio de la lengua hebrea, específicamente la Biblia hebrea, desde una perspectiva más cultural, pero, o sea, no en una escuela religiosa, pero digamos, mi formación con el hebreo no viene solamente del estudio formal, sino que para entrar al colegio mi abuelito fue muy bien preparado, entonces bueno, fue muy lindo, muy amoroso, lúdico, y hemos jugado, yo tengo 6 años y ahora tengo 59, tengo 53 años jugando a buscar las raíces de las palabras. Eso me ha llevado del año 2015 también a estudiar la lengua árabe y dando cuenta que era muchísimo más difícil que yo, ¿no? Y bueno, he llegado aquí como maestra de Biblia hebrea. Siempre me ha inquietado, dentro de la Biblia, me gustaría decirlo de ahora, el texto que nosotros tenemos como Biblia hebrea, ¿no? Eso que se llama al Antiguo Testamento, porque digamos, ya es un, hay más de una posición, ¿no? Decir que es un Antiguo Testamento que se ha sido superado por el Nuevo, y estos judíos obstinados no aceptan que Cristo ha sido el Mesías, digamos, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que da mi abuelo es el humor y la irreverencia, y la irreverencia como un gesto de respeto muy profundo. La irreverencia no es una burla. Digamos, en mi punto de vista, lo que me enseñó mi abuelo, reverenciar algo es recordarle la relación jerárquica, y eso no es respetar. Respetar es amar y decir todo lo que no está bien, ¿no? Todo lo que uno ve problemático, la crítica, el ejercicio de la crítica. Entonces, dicho esto, quisiera decir que este texto que nosotros recibimos, que por supuesto existe la crítica bíblica que va determinando los diferentes fragmentos, que hay contradicciones, ya Baruch de Espinosa en el siglo XVII se había dado cuenta que había contradicciones, cómo puede estar Moisés contando su propia muerte, ¿no? Porque hay repeticiones en la Biblia, ¿qué pasa? Se creó 2 veces el mundo, ¿no? Muchas cosas hay para... y bueno, los exégetas han tenido un arte maravilloso de ir llenando los huecos, ¿no? Y tratando de que esto se entienda como la escritura de Moisés dictada por Dios. Pero bueno, tenemos fuentes diversas. Me gusta mucho más la creatividad literaria de los exégetas, la verdad que la ciencia bíblica, que es positivista y como todo positivismo, tiene un concepto de la verdad muy, muy primitivo, ¿no? Entonces yo prefiero la verdad ficcional, de leyenda, que tiene las explicaciones de los exégetas, porque están hechos, como ellos dicen, Leshem Shamayim, se dice, o sea, en nombre del cielo. No se hacen para tener una razón, sino para contribuir, ¿no? A fortalecer el texto, para avanzar el texto, digamos. Entonces, lo que sí me gustaría es decir que este texto que nosotros recibimos marca varias cosas que hoy en día están sonando en las noticias. Entonces, yo, si bien voy a hablar de las matriarcas bíblicas, también voy a hablar de las resonancias que eso tiene hoy en día, ¿sí? En la teología política nacional colonial de Israel. Es lo que he trabajado en mi libro, La Biblia y el Dron, sobre el uso y abuso de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Y después, desde otra perspectiva, en trazos para una teología política de economía. Le voy a trabajar las matriarcas de uno y del otro, ¿no? Sobre todo me voy a concentrar en las dos primeras. Pero antes de esto, lo que yo sé es que ese texto que le damos, que más llamamos Antiguo Testamento, ha sido compilado ya por, digamos, en el marco del reino de Judea, ¿sí? Entonces, hay aquí dos corrientes, como si fuera una corriente cálida y una corriente fría. Bueno, la corriente fría para mí es la monárquica, ¿sí? Que es la que está prevaleciendo ahora en todo el discurso de los colonos en Cisjordania. Y la corriente profética, que es la corriente cálida, y que es la corriente que humaniza y que recuerda constantemente, ¿por qué humaniza? Porque lo recuerda el ser humano constantemente, que por encima de él hay un poder, que es Dios, y que no tiene la última palabra, y mucho menos el derecho a decidir la vida y la muerte del otro. ¿Sí? Si bien la Biblia, en innumerables situaciones indica la pena de muerte, los exégetas a lo largo de siglos se las han arreglado para no tener que aplicarla, ¿no? Un caso así muy gracioso es el del hijo rebelde, porque al hijo rebelde hay que matarlo, ¿saben? Y entonces estaremos todos en problemas, ¿no? Entonces empiezan los exégetas a traer problemas, a traer como limitaciones, ¿sí? Y decir, bueno, pero dice si lo vio. Entonces el padre tiene que tener los dos ojos. Si venía, no puede ser rengo. Y así, van poniendo todo el tiempo limitaciones para que, por supuesto, no asumir esa responsabilidad de acabar con la vida de otro, ¿no? Entonces a mí es por ese lado, por el discurso profético, que es el que recuerda constantemente que la última palabra no la tiene el ser humano. Y por eso el judío se cubre la cabeza para recordar en todo momento que sobre él está el poder de Dios. ¿Sí? Y por eso, al principio también, no había reyes. O sea, el momento en que el pueblo va y pide un rey al profeta Samuel, el profeta Samuel le dice, no saben la sangre. Un rey va a llevarse a sus hijos a la guerra, a las hijas las va a tener de esclavas. Ustedes tienen la suerte de no tener un rey, ustedes tienen la suerte de que Dios es el poder que organiza todo. Pero bueno, insistieron, y ahí vino el rey Saúl, ¿no? Que terminó loco, y después lo sucedió el rey David, ¿no? Le gustaba la música, pero también la guerra, y entonces el rey David fue ampliando los límites, que hoy en día están reclamando los colonos, ¿no? Yo entonces voy por la vía profética, que es la única que me interesa. La vía monárquica me parece que termina siendo contradictorio, ¿sí? Porque desde un inicio la idea es que el sometimiento de un ser humano por otro ser humano no se acepta, ¿no? Ese Dios, más que ser, porque también tenemos un problema con todos nosotros, en esto que mal llamamos Occidente, nos imaginamos a Dios, ¿no? Uno se imagina a Dios como un hombre barbudo, así, con la voz de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Y diciendo así los 10 mandamientos con toda autoridad. Mientras que, cuando se lee la Biblia cantilada, los 10 mandamientos suenan de otra manera, porque la tradición exegética, lo que hace también, es leer la parte blanca del texto y a las letras negras considerarlas oral, comentario. Pero el verdadero texto es la interpretación infinita del blanco, infinita con un límite. El límite es siempre que hay un solo Dios, eso sí. Nunca de la interpretación del texto van a salir, va a salir una pura completa. Eso no. Pero muchas cosas se pueden discutir, como por ejemplo la divinización, la fetichización de la ciudad de Jerusalén. Eso tiene que ver con que el último rey que quedó en pie fue de Judea. Porque si hubiera quedado en pie, el reino más grande, más interesante, más rico, era el de Israel, que eran 10 tribus, cuya capital sería ahora Nam, ¿sí? Que era el que realmente interesó a Siria para someterlo en el siglo VIII a.C., hubiéramos escuchado otra cosa. Pero bueno, quedó pensable porque quedó el reino del poder, quedó la reforma del rey Macías, de Oseao, ¿no? Que hizo una reforma de unificación de los lugares del ritual, ¿sí? Y esa unificación se produjo en Jerusalén. Entonces todo ese lugar que ocupa Jerusalén viene de un relato que recibimos, que fueron los últimos vencedores, ¿no? Otra historia tendríamos ahora con Nablus como capital, por ejemplo, y el Valle del Jordán. Con esto, digamos, yo hago como un prólogo a la manera en la que voy a trabajar esto. Yo estudié la Biblia, a los 8 años recibí el primer ejemplar, ¿sí? Como la Torah, y siempre me lo relataron como historia verdadera, ¿no? Es más, una vez, pongo ahí esta matriarca, va a ser la segunda que vamos a trabajar, es Rebeca. Rebeca queda embarazada de mellizos, ¿no? De cuatro. Entonces la maestra que me enseñaba en quinto primaria estaba embarazada de cuatro también. Entonces había un problema, porque el primero que nació era Esaú, el otro era Jacob, o Jacob, que quiere decir agarrado del talón. Él venía agarrado del talón de la mano. Entonces la maestra con todo el estudio le daba su panza, ¿no? Tomó así dos pedacitos de gis de dos colores diferentes dentro de su mano, puso primero el rojo y después el verde, y sacó primero el verde y después el rojo. Entonces explicó el primero fue el segundo, ¿no? Y entonces ella con eso daba la razón al relato bíblico, que es sumamente problema. Porque lo que vamos a hablar ahora nosotros es del lado puro, ¿no? Que para mí es un lado divino, ¿sí? Porque es el más humano y porque nos muestra, nos saca un poco de los clichés, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces con Barimea, la matriarca, ¿sí? La mujer de Abraham y Ibrahim, que es Sara, ¿sí? Sara, saben ustedes que era una anciana, los dos eran ancianos, y no habían podido tener hijos. Y eso es grave en la vida. Entonces, no sé, la vida de alguno. Sí, pues también. Y entonces, en un momento, Sara le dice a Abraham: mira, o sea, vete con la sirvienta, que es una mujer egipcia, Agar, en donde es Hayar, ¿no? Viene de ahí el verbo migrar, ¿no? Es un verbo tan fuerte, ahora, ¿no? El imperativo de hacer que otro migre, ¿no? Y le dice: ve con ella que es más joven y seguramente no es estéril, y ten un hijo porque necesita descendencia, ¿no? Y entonces nace el hijo de Abraham, ¿saben cómo se llama? Ismael. ¿Sí? Ismael, que habla de que Dios va a escuchar. Y nace Ismael. Sara estaba muy celosa de ver a Agar, más joven, embarazada. Y en un momento, cuando estaba embarazada, la expulsa de su casa. Pero Dios se le revela a Agar. Y eso es una cosa muy poco fea. Porque es la única mujer en la Biblia a la que Dios se la revela, es la única que tiene el don de la profecía, es la egipcia, ¿sí? Y Dios se la revela y le dice: bueno, aguántatela un poco más, la patrona, porque vas a tener una gran descendencia, ¿sí? Y ella hace caso y bueno. Al tiempo ocurre un milagro, vienen tres visitas, ¿sí? Los tres visitantes, así como en el desierto. Todo esto hay que imaginarse a los ojos, imaginarse el desierto, ¿no? Cuando llegan los caminantes, los quitaría con las visitas, que hasta el día de hoy los de hoy no siguen teniendo. Y vienen estos tres visitantes y le dicen algo que suena desopilante. Le dice: a los 99 años, a Sara, vas a tener un hijo, ¿no? Y ella dice: todo el mundo se va a reír, ¿no? ¿Cómo voy a contar eso? Y de ahí el nombre Itzhak, ¿sí? fondo, Ismael ya tenía 13 años. ¿Sí? Ya saben que la edad de 13 años es la edad en que los musulmanes circuncidan a sus hijos. Los judíos circuncidamos a los hijos al octavo día. ¿Sí? Y esto tiene que ver con los hijos de Abraham, ¿no? La cuestión es que ya teniendo su propio hijo, Sara dice, bueno, mejor así, que padre no tiene esto. Y dice un versículo, no sé si tienen Biblia a mano, y si no, lo voy leyendo, ¿sí? En Génesis 21:10, a ver cómo les suena, se los voy a leer. Ella le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta sierva con mi hijo, con Isaac. Y este dicho pareció muy gravoso a Abraham con motivo de su hijo. Y dijo Dios a Abraham, no te parezca esto gravoso a causa del muchacho y a causa de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada tu semilla. Bueno. El tema aquí entonces tiene que ver con la herencia. La palabra herencia se usa y suena hasta el día de hoy con un sentido político muy fuerte, ¿no? Tenemos varias cosas. Tenemos que hablar sobre la herencia, sobre estos dos hijos. ¿Por qué? Hay un derecho que es fundamental en el texto bíblico, en el Torah, que es la primogenitura. Habrán escuchado hablar de la primogenitura. El primogénito es el primer hijo del hombre. ¿Sí? Y da un derecho mayor que el resto de los hijos. También tiene más responsabilidad. Pero no hay manera de quitar la primogenitura. El primero es el primero, porque dice que es el que demostró el vigor del hombre, ¿sí? O sea, todo un viejito como Abraham. Entonces, para Sara es muy importante que Ismael no herede con Isaac, porque entonces va a heredar a él, ¿no? Isaac. Y vemos también esta segunda parte, que a mí me interesa muchísimo, porque a veces no, cuando uno ha dado la Biblia, qué sé yo, fíjense, o sea, ¿verdad? Baja los ojos, ¿verdad? Él está mal, ¿sí? Él no está contento con que tenga que echar a su hijo y a esa mujer que no hizo nada malo, más que darle el hijo que él esperaba y que incluso su mujer le había dicho. Entonces, Abraham no es el patriarca autoritario, ¿no? Y vamos a ver a Abraham varias veces en esta posición de mostrar su fragilidad. Esta es la primera. Tenemos otra ya después, cuando ustedes saben que no sacrificó a Isaac, pero Dios le dice que se lo lleve para sacrificar, ¿no? Después aparece el cordero. No me acuerdo del chivo expiatorio, el chivo, y lo salva. Pero también, Abraham baja otra vez el rostro. Cada vez que Abraham baja el rostro es porque él siente que no tiene derecho a hacer lo que le están diciendo cada vez, ¿no? Uno es expulsar a Agar e Ismael, otro es sacrificar a Isaac. Y después hay uno, no, antes hay uno, mucho antes, es antes de Sodoma y Gomorra, ¿no? No sé si tienen presente, pero cuando Dios dice voy a destruirlo porque está todo corrupto acá, Abraham empieza a negociar con Dios, por eso es un profeta, porque él habla cara a cara, pero no solo habla, sino que le discute y le va regateando. Y diciéndole, pero ¿cómo vas a destruirlo? Si hubiera 50 justos, ¿cómo vas a destruir a todos? ¿No? ¿Qué pensamos ahora, no? Cuando viene la bomba de arriba y destruye parejo a todo el mundo. 50 y 10, tampoco. Y por cierto, está lleno. O sea, no se puede. Claro, no se puede destruir. Es como a Dios destruye. Bueno, se van los justos. Lo único que negocia es eso. Se van los justos y los demás. Está bien, claro. Vos tenés que Dios es Dios. Y los seres humanos y los ejércitos son Dios. Y el Dios de los ejércitos no es el Dios de ningún ejército con armas. Es el Dios de los ejércitos del sol, la luna y la estrella. Muy distinto a las malas interpretaciones que hacemos ahora. Entonces, vuelvo a la cuestión de la herencia. Porque no solo tiene que ver con la cultura que se llama, leer los versículos de la pintura, sino que la palabra heredar está presente en el hebreo secularizado. Porque ustedes saben que la lengua hebrea nunca estuvo muerta, pero tenía un uso ceñido al templo. ¿Sí? Era para uso ritual y para las casas de estudio, por supuesto, ¿no? Que son academias muy, digamos, muy vivas, muy ruidosas. Los estudiantes están todo el tiempo, nadie estudia solo, siempre en voz alta con otro, uno se está levantando todo el tiempo a buscar libros para argumentar mejor, nadie argumenta para ganarle a otro, sino para fortalecer el texto, ¿no? Hay una cosa distinta que viene ahí. Pero bueno, el tema es que la lengua se seculariza en el siglo fin del XIX, ¿no? Hay un hombre lituano, un lingüista lituano, que se llamaba Eliezer Ben Yehuda, por eso, ¿vale? Si alguien visitó Israel, conocerá la calle Eliezer Ben Yehuda en varios lugares, ¿no? Y era un idealista de la lengua, sí, esa gente, vio, vieron como cuando la gente se obsesiona con que quiere redimir una lengua o redimir al mundo a través de una lengua. Y entonces él quería secularizar el hebreo. Y entonces, bueno, a nosotros cuando estábamos chiquitos en la escuela nos enseñaron con un señor, era en su familia, un estricto con la lengua, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy importante es que es una lengua que estuvo encerrada en recintos rituales durante muchos, muchos siglos, ¿sí? O sea, con la, digamos, en el siglo I, ¿sí? Con la destrucción del templo construido por Herodes, que destruyó Tito, ya deja el hebreo de ser lengua cotidiana y deja de hacerse también sacrificio. Entonces, los sacrificios son reemplazados por las plegarias y los templos son los lugares donde el hebreo va a permitir una relación más fluida con Dios, ¿no? En las plegarias, y en la lectura de la Torah semanal, porque vieron que se lee la Torah, que son los 5 primeros libros, pero el Pentateuco está en rollo, ¿no? Y entonces se lee un fragmento temático cada semana. Pero Elisa Meñego dice, no, vamos a modernizarlo, vamos a dar la calle. Los judíos no se habían aprendido el hebreo solo para el uso. O sea, de la lengua hebrea sí, solo para el uso ritual. Pero la letra hebrea le gustaba muchísimo. Entonces la lengua y los países que lo habían acogido, las escribían con la letra hebrea. Por eso tenemos el judeo-español, si les gustan las canciones Harman, eso está escrito con letra hebrea, ¿no? El yiddish, por ejemplo, que es una mezcla de lenguas que tiene mucho de bajo alemán, ¿no? Y tiene también de holandés, y de polaco, y de un montón de lenguas, las letras son hebreas. Hay una lengua que a mí es la que me ha fascinado ya en los últimos años, que es el judío árabe, que es el mismo árabe que hablaban los judíos que vivían en países musulmanes, y hablan todavía algunos, y que se escribía y se escribe con letras hebreas. ¿Sí? Incluso hay una traducción de la Torah al judío árabe, ¿sí? Donde se lee nada de la Torah, pero se quita la letra hebrea. Entonces, la relación, hasta que Elisa Ben Yehuda dice: bueno, modernicemos, secularicemos. La palabra secular es una palabra religiosa, ¿no? Ustedes saben, nos viene del medioevo, ¿sí? De los seculares y los regulares, ¿no? Entonces caemos otra vez, siempre caemos en el cristianismo. Es algo impresionante, como. Para hablar de judaísmo y de islam, y mucha gente hoy en día piensa que de esto genocidio que estamos viviendo a través de los medios. Es un conflicto milenario interreligioso, que no lo es de ninguna manera, pero quiero que hoy salgamos en ese ejemplar. Siempre está ahí, en medio, para interpretar todo esto, el cristianismo. Es algo bastante, bastante interesante el rol que cumple, que no es nada de conciliación, sino lo contrario. Y vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, secularizar una lengua ya es una actitud cristiana, occidental, ¿no? Y eso hace Eliezer Ben Yehuda, mientras estaba surgiendo el movimiento sionista, siglo XIX, en medio del auge de muchos movimientos nacionales europeos, ¿no? Y el sionismo, que en realidad se le ocurrió a un hombre bastante, un periodista bastante ignorante, que era Theodor Herzl, que escribió un libro que se llama Estado Judío, y si uno lee la Torá, dice, no, Estado Judío es un oxímoron. Los dos elementos se contradicen entre sí, ¿sí? Porque la idea de Estado, en el sentido de Estado nacional, es ajena. Habíamos visto lo que ya les había advertido Samuel a los ancianos cuando fueron a pedir el rey. Y entonces se montan sobre este renacimiento, y era un idealista, ¿sí? Lingüista encantado con la lengua, que era el Eliezer Ben Yehuda, una persona, digamos, muy lúdica, que decía, bueno, a ver, ¿de dónde tomamos? Son siglos que el hebreo no vivió en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos cosas cotidianas de todos estos siglos? Y él dijo, tienen que venir del árabe, es la lengua más cercana y la que tendría que dar de dónde tomar la fuente, ¿no? Pero bueno, no, el movimiento sionista no venía de países árabes, venía de Europa, ¿no? Y era eurocéntrico. Y además, es dificilísimo el árabe, los europeos no podían captar. Entonces, nada mejor que ir latinizando todo lo posible el hebreo y quitándole ese núcleo, que voy a usar en términos de Walter Benjamin, de redención que tenía la lengua. Porque la lengua viene preñada de promesas, y como toda promesa, María Derrida, viene también preñada de terror, ¿no? En su momento, cuando se seculariza la lengua, hay una discusión grandísima, hubo incluso guerra de lenguas, así se llama. Pero vamos a hablar de esta discusión entre Rosenthal, Franz Rosenthal, un filósofo que tradujo la Biblia hebrea al alemán junto con Martin Buber, un filósofo del diálogo, también religioso, y Gershom Scholem, quien habrán escuchado hablar de la cábala, ¿no? El introductor de la cábala, fue Prometeo que le robó la cábala a los religiosos y no la trajo a la academia, ¿sí? Hubo una discusión porque Rosenthal decía, bueno, él era antisionista, le parecía que el pueblo debía vivir como huésped en las distintas culturas, como huésped lingüístico en las distintas culturas, ¿no? El traductor de la Biblia era él, que buscaba en la Biblia hacer escuchar lo dialógico, que es la revelación. Entonces, en la traducción de ellos es muy inquietante porque todo el tiempo está marcando lo vivo, ¿sí? de la palabra. Bueno, Rosenthal, en contra de la secularización de la lengua, en el año 1926, escribe un texto, y dice, eso no debe pasar, y Scholem, que responde, pues sí, dice, es cierto, es muy peligroso, la lengua viene preñada de todas esas amenazas, toda esa parte apocalíptica. Dice, estamos sentados arriba de un barril de pólvora, ¿sí? Arriba de un volcán. Caminamos por el borde del cráter de ese volcán, ¿sí? Estamos así, como al borde del abismo con la lengua, pero ahí estamos. Hay quienes creen que pueden engañar a Dios hablando todos los días en esta lengua, pero no saben que esta fuerza pueden levantarse en su contra, ¿no? Eso, yo como que sí que no. Yo al principio estaba a favor de la idea binacional, parte de un grupo que se llamó Pritchard, en el 25, y después del 33, cuando su hermano los nazis lo atrapan por comunista, yo me cierro pilas con el sionismo y se aleja de todo, de toda esta idea binacional. Que también era sionista, somos para otro momento. Entonces, vuelvo acá, porque el tema de la herencia aparece en el hebreo secularizado. ¿Vieron? Di una vuelta enorme, pero vuelvo aquí, ¿no? Aparece en el hebreo secularizado para designar a los colonos. ¿Sí? Hay dos palabras para decir herencia. La que usa Sara es Yerusha. Para Yerusha, ¿sí? Que es cultural, parecido. Hay un uso inquietante en la Torah, en tanto en Números como en Deuteronomio, para justificar la conquista de la tierra de los pueblos cananeos que vivían ahí. Eso también es muy importante. No está el habitante cero de ningún lugar de la tierra. O sea, no hay. O sea, son todos originarios en otros casos. ¿Sí? Eso es muy importante decirlo, porque hay quienes sacan el mapa bíblico y dicen, primero estuvieron, como dice un consejero universitario, dice, esto se llamaba Judea porque vivían judíos, sí señor, los judíos, ¿cómo llegaron? Expulsando a los cananeos, y hasta los cananeos quiénes estaban, ¿no? Bueno, o sea, nadie sabe, el habitante cero, no, igual que con el COVID, nadie conoce el caso cero, ¿no? No tenemos que culpar, lo mismo pasa, ¿sí? Con el tema de los habitantes. Edward Said, el intelectual palestino, escribió un texto que se llama Leer la Biblia con los ojos de los cananeos. Y ahí se nos cae incluso la teología de la liberación con lo que nos puede agradar y todo. Toma acríticamente el relato del Éxodo, la teología de la liberación, porque no toma en cuenta la otra parte. Había que salir los esclavos, liberar los esclavos, excelente, pero tenían que ir a desposeer, y ahí viene la palabra, en un modo verbal que implica que la acción recae sobre el otro. A ver, si yo puedo decir comer, en hebreo puedo decir dar de comer. Misma raíz, dos modos distintos. Puedo decir heredar y puedo decir dar a heredar. ¿Qué quiere decir? Despojar. Así nomás. Bueno. Entonces así lo usa, le horish, ¿sí? En Hifkil, si alguien sabe. Es un poco parecido al Nara, sería como abrusilarse, ¿no? No sé si. Y en y hay otra, que es Nahalá. Nahalá es herencia, ¿sí? Es herencia. Como cultural y de todo tipo, más amplia todavía, que la Yerusha. Y hay otro modo verbal, ¿sí? Que es, porque podría ser levangista, hacer que otro lo, pero aquí los colonos se llaman a sí mismos como bajo la forma reflexiva del verbo. Lehitnahel es hacerse a uno mismo heredero. Entonces tenemos esas dos formas de la herencia en dos. Digamos, dos raíces distintas y dos modos verbales diferentes que lo que hacen es que algo que debería haber sido culturalmente aceptado, preferencia, ¿no? Porque no vamos a decir natural, pero sí culturalmente aceptado, al mediar la acción una sobre la otra persona y la otra reflexiva, se vuelve desposesión, se vuelve despojo, ¿sí? Y entonces termina dando un mensaje contrario a lo que en principio debería haber sido. Hoy en día, en hebreo secularizado, los asentamientos ilegales en Cisjordania se llaman Hitnahaluyot, también es Jerusalén, ¿sí? Y es el verbo. Exacto, danse la herencia. Muy bien, en Israel. Muy bien, en Mitnahel. Y Mitnahel se llama así mismo. Bueno, con esto entonces tenemos el tema de la herencia. Y yo quiero leer en Deuteronomio cómo es la ley de la herencia, ¿no? Porque se pone complicado. Y Deuteronomio capítulo 21. Ustedes saben que Deuteronomio quiere decir otra vez la ley. Ustedes saben cuando les contaba de la reforma de Josías, tiene que ver con este libro, porque aparece otra vez todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aparece otra vez todo, pero con una característica clarísima de la fuente deuteronomista, que es que es la unificación de los lugares juntos. Es decir, Jerusalén, la permanencia de Jerusalén. Eso es lo que nos habla en Deuteronomio. Y es más que el libro de Deuteronomio, ¿eh? Lo excede la fuente deuteronomista, porque por ejemplo el libro de Josué también tiene parte de la fuente deuteronomista. En el Deuteronomio 21, versículos 15 al 17, voy a leérselos, dice lo siguiente: cuando un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra odiada, y ellas le hubieran parido hijos, así la amada como la odiada, siendo primogénito el hijo de la odiada, entonces será que en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá constituir primogénito al hijo de la amada, con preferencia del de la odiada y el verdadero primogénito. Esto quiere decir, no es que Abraham odiara a Agar, los exégetas eran románticos, así, verdaderamente lindo. Decían, por ejemplo, que cuando Abraham se vuelve a casar, cuando muere Sara, él se vuelve a casar con una mujer que se llama Ktura. Y Ktura, en hebreo, habla de Ktoret, que es el incienso, una mujer aromática, o sea, una mujer que traía paz y era agradable. Ellos dicen, es el nombre que se puso Agar. Ktura es Agar. Agar lo esperó, y vamos a hablar de eso. Pero entonces no quiere decir que sea odiada, quiere decir que es insondable, que el primogénito de la suprema, el que nació 13 años antes, que es Ismael. Es decir, que cuando el movimiento sionista toma la Biblia como si fuera el título de propiedad de la tierra, se está dando un tiro en el pie, ¿no? Porque está reconociendo que el primogénito es Ismael. Bueno. Esto, digamos, tiene varias, bueno, tanto en la exégesis como en la actualidad. En la exégesis, por ejemplo, dice que la causa por la que Sara ordena que se vayan a Agar e Ismael de la casa es porque él metzajer, o sea, usa la misma raíz del nombre de Isaac, de la risa, parece como que se burla algunos. Uf, Rashi, que es más rapita que el papá, dice, tenía incluso como que abusaba del hermano, del hermanito chiquito. Pero Ibn Ezra, que siempre fue un tudelano, ¿no? Ibn Ezra, bastante más interesante, Espinosa lo tenía de cabecera, como su exegeta de cabecera, a Ibn Ezra, dice no. Aquí lo que había era ser los de Sara, ¿no? Que no quepa duda. Y después, por otro lado, lo que vemos es cómo esto incide actualmente, ¿no?, en ese odio que los hijos de Abraham le tienen a los hijos de Ibrahim. Si es el mismo, ¿no? O sea, los hijos de Isaac le tienen a los hijos de Ismael. Y si llamamos Isaac, podemos hablar de su hijo, Jacob, que cuando lucha con un ángel en un sueño, le cambia su nombre por Israel. Me parece que todo el fundamento del odio, tal como nos lo explican cuando no, digamos, cuando no se lee con calma, ¿no?, es la justificación del odio de Israel por de Ismael por Israel. Y de esto es un poco lo que yo quiero decir. Yo quiero que nos vayamos acá con la idea de que lo que leen en el diario no es en absoluto un conflicto interreligioso milenario irresoluble. Las religiones van a resolverlo sin duda también. Sin la religión no se va a resolver. Pero no solo. Por otro lado, las religiones dieron muestra de hospitalidad, sobre todo el Islam, dieron unas muestras de hospitalidad notorias durante más de un milenio, en el que judíos y cristianos vivieron en tierras del Islam, empezando por Andalus y por España, ¿no? Hasta la Reifa del Norte, Zaragoza, o sea, se vivía en árabe, aprendiendo. Como le dijo una vez al orientalista Renan, que andaba hablando de los semitas, ¿no? Y de los arios, de los hijos de Sem y los hijos de Jafre, con esa visión del orientalista, que es tolerante con el semita, ¿no? Digamos, sobre todo si es judío, ¿no? Con el hijo de Ismael, le dice un iraní, no me acuerdo cómo se apellida, el sheikh que le contesta: ustedes, los cristianos, pudieron, o sea, Europa pudo recibir a Aristóteles arabizado, únicamente. Lo recibió en extranjero. Así como venía Aristóteles, no lo podían digerir, ¿no? Entonces tuvieron que recibirlo extranjerizado, ¿no? O sea, entonces, que es Aristóteles, ¿saben ustedes? Es la base de la escolástica medieval, ¿no? De toda la religión. Bueno, entonces el tema es que, muy importante, judíos y cristianos han vivido en tierras musulmanas, ¿sí? Más de un milenio, con un estatuto de limíes, o sea, tenían pagado un impuesto, por supuesto, ¿sí? Pagaban impuestos, pero tenían, podían vivir más. No era una cosa idílica, cuando había conflictos se dirimían normalmente, como cualquier lado, no existen sociedades idílicas, ¿no? Lo que vemos ahora es otra cosa. Tenemos un proceso de desarabización de la tierra, ¿sí? De esto se conoce como tierra prometida, ¿no? Holy Land, dice, hay un artículo, un libro del arquitecto Eyal Weissman, que hace arquitectura forense, que estuvo acá en el MOAC hace unos años, que se llama Hollowland, ¿no? La tierra agujerada. Eso es lo que nosotros vemos como producto de ideología política. Entonces, el lado oscuro de Sara son los celos, el cálculo de la herencia, el cálculo demográfico, que sigue hoy siendo la clave de todo esto que estamos diciendo. Porque el cálculo demográfico es una obsesión absolutamente inalcanzable, se sabía desde el principio. Martin Buber, dentro del movimiento sionista, decía: es inmoral pretender volvernos una mayoría cuando somos una minoría perseguida. ¿Eh? Bueno. Y el tema es el útero de Agar, ¿no? Y escuchar hoy en día que dentro de un parlamento una ministra de justicia, ¿sí? Esta mujer, Ayelet Shaked, dice que el útero palestino es una amenaza, que mejor matar dos de un solo tiro, ¿no? Mujeres embarazadas, ¿no? Tiene el origen, lamentablemente, en una lectura perversa de este texto que mostró la humanidad. Un poco lo que tenemos que hacer de Sara, un monstruo, pero no sé, una mujer manipulada y celosa, ¿no? Y que quería con su hijo. Todos tenemos alguna tía así. ¿Qué pasa después, Isaac? Bueno, ahora se muere. Y van los dos hijos a enterrarlo. ¿Saben dónde lo enterraron acá? Por las noticias, saben. Ahora lo enterraron en una ciudad que aparece siempre como lugar de muerte, que es Hebrón. Hebrón, que tiene como raíz la amistad. Y que en árabe se conoce como el Jalil, que es el amigo, que es uno de los nombres de Abraham, ¿no? Amigo de Dios, ¿no? Y ese lugar, que no me va a visitar, está enterrado Abraham. Y fueron los dos hijos juntos a enterrarlo. No hubo. Lo que las madres, o sea, tampoco simplemente la madre, lo que la patrona tuvo con la sirvienta, no se heredó a los hijos. Y fueron juntos a enterrarlo. Es más, hay textos exegéticos muy bonitos, también coránicos, o sea, no del Corán, pero exegéticos del Corán, que cuentan las veces que Abraham iba a ver a Ismael para ver que esté bien, para que esté bien casado, que la mujer con la que estaba casado es una mujer hospitalaria, ¿no? Y no una mujer que lo maltrataba. En fin, él estaba preocupado por el hijo, tenía prohibido tocar la tierra con Sara. No le permitía bajarse del animal en el que iba. Entonces, desde arriba, obedecía a su señora, ¿no? Y pero se preocupaba mucho del hijo, ¿no? De los dos hijos. Bueno, muere Abraham, está enterrado ahí, año 1994, no sé si tienen presente, hay un colono, el barón Goldstein, va y comete el primer atentado suicida de ahí, ¿no? Que mata en esta, porque es la mezquita al Ibrahim, ¿no? Que es también la tumba de Abraham para los judíos, en el mismo lugar, y asesina a 29 feligreses y muere, ¿no? Baruch Goldstein, año 1994. Hebrón hoy, si ustedes saben, está completamente entreverada de muro. De muro con mayúscula, no muro de pared, sino todo el concepto político de muro, de impedir la libre circulación. Hay 21 checkpoints, o sea, 21 puntos de control dentro de una ciudad chica, que hacen que un niño para ir a la escuela tenga que pasar por lo menos por los checkpoints. Y tenga que someterse a tratos que habrán visto en los videos. Y Hebrón es una ciudad que está entre las siete ciudades designadas como ciudad de refugio. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí la casa de refugio, si la tengo aquí. Viene de la idea de la ciudad de refugio, en bíblicas. Cuando van a vivir a esta tierra, Dios le dice, tiene que haber siete ciudades de refugio. ¿Qué significa esto? Que en la Biblia hay una ley muy difícil de arrancar y que sigue funcionando en muchos lugares acá también, que es la de la venganza de la sangre. Cuando alguien mata, los familiares deben vengar su sangre. Por obligación. En la Biblia se muestra que esto es una obligación hasta tal punto que, no sé si, cuánto conozca de los relatos, pero cuando hay un... David tuvo varias mujeres, ¿no? Entonces, el hijo de una de sus mujeres se enamoró locamente de la hija de otra de sus mujeres y la violó. Entonces el hermano de ella, o sea, Amnón se enamora localmente de Tamar, ¿sí? Y la violó, entonces Absalón, que es el hermano, tiene que vengar la sangre. Y ahí David tiene que matar, o sea, ya murió un hijo que tiene que matar a otro, ¿no? Y entonces aparece una mujer sabia, Coa, que le dice, le cuenta una historia y le dice, mire, yo soy una mujer viuda, tengo dos hijos, uno mató al otro, entonces ahora me toca matar al que queda y me voy a quedar sin sostén. Entonces el rey dice, vamos a suspender la ley por usted, ¿no? Y ahí es donde, digamos, él entiende que esa historia en realidad era suya y que podía suspender, pero hasta ese punto, ¿eh? Es obligatorio. Entonces, existen también muertes que alguien mata a otro, pero no con intención de matarlo, qué sé yo, estar construyendo un muro, se le caía un ladrillo y mataba a otro, no era intencional. Pero entonces, para eso estaba la ciudad de refugio, para que el asesino no intencional pudiera refugiarse hasta la muerte del sumo sacerdote, que eso ya liberaba. Pero él podía vivir libre dentro de la ciudad de refugio. Hebrón era una de esas ciudades, ¿no? Ahí llegaba el asesino no intencional, los ancianos lo recibían, que eran los jueces, y determinaban, o sea, obviamente no se dejaba cualquier cosa, tenía que demostrar que en realidad no conocía a la persona que mató, tal cual eso. Pero entonces el vendedor de la sangre no tenía permiso de entrar a la ciudad. Y eso era Hebrón, un lugar donde hoy la muerte es cotidiana, donde ustedes saben que las almas semiautónomas, o sea, ya exceden. O sea, una cámara puede tirar, ¿sí? Entonces, y eso digo semiautónomo, porque hay alguien que. Pero hay armas autónomas también, donde la cámara tira porque hay determinados. Bueno, es lo que hablábamos de tener en las noticias, ¿no? De los programas de la venta, ¿no? Que con inteligencia artificial da un panorama potenciado de la cantidad de objetivos, los objetivos son personas para matar, y lista de personas es una mala. Y entonces, bueno, resolvemos los números, entonces estamos bien, ¿no? Pero eso es Hebrón, eso es el cariño. Sin embargo, bueno, tenemos, después vamos a leer un poco más sobre Hebrón. Yo a partir de esto aquí he trabajado en tras una teología política colonial, no sé, no está muy bien, pero la exposición es lo que a partir de ahí, cuando no, yo que prefiero conversar. Pero aquí yo establezco como dos vías, ¿no? De dos mujeres. Es la vía contenciosa de Sara o la vía paciente de Agar, ¿no? O sea, Sara, que busca juicio para que su hijo sea heredero, y Agar, que acepta lo que toca, confía en que efectivamente va a ser un gran pueblo el que sale de su simiente, ¿sí? Ismael, y espera, y después llamando sextura, bueno. Y entre los hijos eso no pasa, y eso es maravilloso, ¿no? Que el odio entre la matriarca no pase a la otra generación. Por eso hay un personaje orientalista, de esos que vas ahí, perdona, que es Louis Massignon. Louis Massignon, él sigue viendo el lugar de hospitalidad, creo, ¿no? Él lo sigue viendo como una promesa, como ciudad refugio. Claro, murió, yo no me acuerdo exactamente qué año murió, Massignon no se enteró de todo esto, pero sí veía promesa en Hebrón. Si quieren leer un pedacito antes de ir al tema de Isaac, lo que le pasó a Isaac, ¿no? Todo esto sobre el mapa, y vamos a ver acá el mapa de Hebrón como uno está hoy en día, en H1 y H2, según los acuerdos de Oslo. El número, para que tengan una idea del número, sí, H1 está bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina, actualmente viven 166.000 palestinos, actualmente estoy hablando del año 2019. Y H2, ahora hay muchos más, necesito todo muchísimo, muchos más. Colón. Se incluye ahí la ciudad vieja, se encuentra bajo autoridad israelí en materia de seguridad y de la Autoridad Nacional Palestina para la población palestina residente. Ahí viven 34.000 palestinos y 700 colonos israelíes. Lo que ustedes ven en las noticias sobre Hebrón, cuando están estos 21 retenes, ¿no?, los checkpoints, son para impedir la movilidad de los 7.000 palestinos, ¿no? Que viven cerca de estos asentamientos israelíes, ¿no? Todo para defender a 700 colonos en el año 2019. Vamos entonces, ¿qué pasó con Isaac? ¿No? Isaac se enamora, ¿se acuerdan lo que pasó con Isaac? Se enamora de la hija de Labán, de Rebeca, y ya tienen los mellizos, esto que le contaba, que el segundo resultó ser el primero. Y, pero vamos a ver por qué ese número se puso el primero. ¿Era el preferido de quién? ¿De Isaac o de Rebeca? Y sí, ¿qué lo sabe? ¿Para qué vamos a andar con vuelta, verdad? Bueno, entonces, vamos a buscar acá. Les voy a leer un pedacito de que la viene el tron. Isaac tuvo dos hijos, que si bien nacieron el mismo día, lo hicieron en este orden. Esaú primero, Jacob después. El texto narra en Génesis 25, versículo 22, que los dos niños ya se disputaban dentro del vientre materno. El primero era cazador, hombre velludo y pelirrojo, o rubí púrpura, de color de pelo o de la piel, por eso se lo llama dicen que en hebreo Adón es rojo, bien que a Borges le encanta decir que el rojo Adán es por lo mismo que la misma palabra. De ahí se deriva que él fue el padre de los Edomitas, que es un pueblo de esos. El segundo era Lampiño, y dice, habitaba en las tiendas. Entonces era un chico de su casa, Jacob. El plural tiendas fue interpretado por la tradición como casas de estudio, ¿no? Dijeron, bueno, no es que estaba todo el día al lado de la mamá, sino que estudiaba, ¿no? Dicen los exégetas. Jacob. Inmediatamente aparece la madre en la discordia. Dice el Génesis 25, los capítulos 29 al 33, perdón. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más casa con cero. Más Rebeca amaba a Jacob. Luego nos enteramos que Jacob compra a Esaú su primogénito. Vamos a leer esto, aquí en la Biblia. ¿Sí? Vamos al Génesis 25. Una vez guisaba Jacob un potaje cuando Esaú llegó del campo cansado y dijo Esaú a Jacob, déjame saber, sorber, te ruego, de este potaje rojo porque desfallezco. Por esto lo llamaron con el nombre de Edom rojo. Dijo ya, Jacob, véndeme antes tu primogenitura. Y le dijo a Saúl, he aquí, yo estoy muriendo. ¿De qué pues me sirve la primogenitura? O sea, voy a comer. Dijo Jacob, júramelo hoy. Y él se lo juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. ¿Sabes por eso se usa tanto el primogenitura porque me hizo de lentejas? ¿Se vendió? Y Jacob dio a Saúl pan y guiso de lentejas. Y él comió y bebió y levantóse y fuese. Así despreció Esaú la primogenitura, agrega acá como diciendo, ay, qué irresponsable, ¿no? O sea, qué hombre corto de vista. Porque tiene su glosa, aquí tiene su editorialización el texto. Dos capítulos más tarde, incitado por su madre, Jacob abusa de la ceguera de su padre, Isaac, quien se disponía a bendecir a su hermano, porque si bien le vendió la primogenitura, lo que faltaba y lo que determinaba todo era la bendición del padre. Y Rebeca trama el engaño. Estamos en el capítulo 27 de Génesis, versículo 6 y subsiguientes. ¿Sí? Se lo voy a leer. Y Rebeca amó a Jacob su hijo diciendo, he aquí, he oído a tu padre que hablaba a Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme alimento sabroso para que yo coma y te bendiga delante del Señor antes de mi muerte. Ahora bien, hijo mío, oye mi voz, conforme a lo que te voy a mandar, ve al rebaño y cógeme de aquí dos cabritos buenos y yo haré de ellos alimento sabroso para tu padre como a él le gusta y los llevarás a tu padre para que coma y te bendiga a ti antes de su muerte. Y Jacob, sí. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí que Esaú mi hermano es hombre de yudo y yo hombre de lampiño, ¿no? O sea, papá estará ciego pero toca, ¿no? Quizá me palpará mi padre y le pareceré como un mofador y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y le dijo su madre, sobre mí sea esa maldición tuya, hijo mío, oye tan solo mi voz y ande, tráemelos. Y fue y los tomó y los trajo a su madre e hizo su madre alimento sabroso como le gustaba a su padre. Y Rebeca tomó las ropas más preciosas de su hijo mayor, Esaú, que tenía en la casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Y las pieles de los cabritos se las puso sobre las manos y sobre la parte lisa de su cuello, porque si el padre lo tocaba, al cabrito. Y puso el alimento sabroso y el pan que ella había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre y dijo, padre mío, y él respondió, ven aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y dijo Jacob a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, hecho como me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Y dijo Isaac a su hijo, ¿cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío? Y le respondió, porque el Señor su Dios me la ha puesto delante. Y dijo Isaac a Jacob, acércate ahora y te palparé. Hijo mío, si eres mi hijo, Esaú o no. Y acercóse Jacob a su padre, Isaac, el cual lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú su hermano, y lo bendijo. Y dijo, ¿eres mi hijo Esaú? Respondió, yo soy, soy yo. Y dijo, pronto tráeme y comeré de la casa de mi hijo, para que te bendiga mi alma. Y él se le acercó y comió, y le trajo vino, y bebió. Y dijo Isaac a su padre, y dijo Isaac, su padre, acércate por favor y bésame, hijo mío. Acercóse, pues, y lo besó, y él olió el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te da rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundante trigo y vino. Sirvan de pueblos y prostárnanse delante de ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Los que te maldijeren sean malditos y benditos los que te bendijeren. Qué bueno. Así pasó. Ahí la tenemos a Rebeca. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esaú se fue, ¿no? Y al cabo de años se fueron a encontrar. Y Jacob tenía miedo, porque sabía lo que había hecho. Entonces venía pertrechado de un montón de rebaño y de indemnizaciones para el hermano, ¿no? Y dice la Biblia que cuando se encontraron, Esaú lo abrazó y lo besó. Y lo exégeta dice, ¿pero qué lo besa? Entonces dice el porqué, en hebreo, lo besó, se dice, nashkó. Pero los exégetas dicen, no, ¿qué lo besa? Nashkó, lo mordió. ¿No? Dentro de acá, la J. Lo mordió, lo que pasa es que el cuello de Jacob se puso como de mano y se la rompieron los dientes. Eso dicen los exégetas. Pero así de inquietante es todo el tema de la primogenitura, ¿no? Y del papel que tienen estas dos primeras matriarcas respecto de el engaño de sus, sobre todo para Rebeca, claramente, un engaño al marido, ¿no? Por una preferencia de ella. ¿Sí? Que por supuesto mi maestra de quinto de primaria la justificó, pero sí, los últimos eran los primeros. Pero Sara también, con el cálculo de la herencia que traía la primogenitura, no podía permitir. Y esto es algo que a mí parece que resuena en estos días, ¿no? Yo cuando escribo en La Vida del Tron, hay una canción de la fiesta judía de Hanukkah que me gusta muchísimo, que dice, en aquellos días, en este tiempo, ¿no? Y entonces, a mí me gusta ir viendo cómo era en aquellos días y cómo en este tiempo, cómo es esa interpretación instrumentalizada del texto. De un texto que muestra fragilidad, ¿eh? Porque tampoco decir, ah, oh, son malas mujeres, tremendamente poderosas. No, tenían esas formas sinuosas, esas formas soterradas de la manipulación, ¿no? Y los patriarcas se engañaron, ¿no? Por esta acción, y cómo esto hoy en día se toma para instrumentalizar, decía, cosa que, si hay algo que no se puede hacer en nombre, bueno, si son verdaderamente religiosos, es instrumentalizar el texto, ¿no? Ni instrumentalizar a Dios. En el poema de la poeta palestina Mahmoud Darwish, el discurso del indio, él dice, no entierren a Dios en libros, que como ustedes dicen, les prometieron una tierra en mi tierra, ¿no? Porque además la tierra es la tierra de todos. Porque lo dice también el Levítico. El Levítico dice que somos extranjeros sobre la tierra. en la ley. Ustedes saben que nosotros acá en la universidad gozamos del año sabático. El año sabático viene de la Biblia, ¿no? La tierra se trabaja 7 años, seis años, y el séptimo hay que descansar, ¿sí? Acá en el productivismo nuestro no es así, pero debería ser que es para descansar la tierra. Cada 7 sabáticos ocurre un jubileo, ¿sí? Que es el año 50. El jubileo significa devolver todas las tierras, condonar todas las deudas, y empieza todo de cero. Ningún jubileo hasta ahora se ha cumplido, ¿sí? Pero está en la legislatura. El único papa que a lo mejor yo creo que hubiera tenido ganas de hacerlo es Francisco, ¿verdad? No sé si fue jubileo Francisco. Juan Pablo II, creo que le tocó, no hizo nada de esto, ¿verdad? La propiedad privada es importante. A tal punto lo de que la regla de la Torah se dice que la tierra, el precio de la tierra, se calcula respecto de la cercanía del jubileo. O sea, si estamos en el año 48 del jubileo, y la tierra se vende baratísima. Si estamos en el año 1, es mucho más cara porque la va a poder disfrutar 49 años, ¿no? Bueno, aquí, digamos, para justificar el jubileo, lo que dice es por qué se devuelven todas las tierras, por qué se perdonan todas las deudas, porque somos habitantes extranjeros, porque la tierra le pertenece a Dios. No sé si recuerdan aquella escena que a mí me emocionó un montón en 2016, diciembre de 2016, van veteranos de guerra a pedirle perdón al jefe Lakota, ¿sí? Porque se acuerdan lo de Standing Rock, lloran, ¿no? Se arrodillan, le piden perdón, y el jefe le contesta: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Esa sabiduría de que la tierra no nos pertenece es muy amplia, muchos más siglos se supo eso, muchas más poblaciones en la tierra supieron eso, que este pequeño mundillo de la propiedad privada que nos tiene a todos haciendo guerras y causando muerte y horror, extenuando mantos freáticos, en fin, haciendo todo el desastre que estamos haciendo. Está la Biblia, que tenemos que cuidarlo y que además son guardianes en todo caso, pero no dueños. Y con la guardia y no la posesión tiene que ver la herencia. Y eso, con esto yo quisiera terminar para poder conversar. Heredar no es recibir algo para hacer con eso lo que uno quiere, como que piensan tantos juniors, no voy a decir apellido. Pero heredar significa saberse un conducto entre aquello que viene del pasado y va hacia el porvenir. Es saberse un guardián, un cuidador, ¿sí? Que pueda entregar de la mejor manera posible aquel tesoro que ha sido recibido, que de ninguna manera es apropiable. Entonces, esa es la idea de la herencia, y es la idea de la herencia que, de algún modo, Sara no comprendió, y sus hijos, digamos, sus hijos, los hijos de Abraham sí comprendieron, ¿no? Lamentablemente ahora estamos atrapados por este mundillo pequeño, colonialista, que cree tan fervientemente, fetichiza la propiedad privada, ¿sí? Cree realmente que puede dominar, ¿no? Porque no entendió todavía que la dominación es una fantasía que produce distopía, ¿no? No es una fantasía creativa la dominación. Se sitúa en las antípodas de esa potencia que da estar en el mundo, estar en la vida, aquello que Baruch Spinoza, un lector finísimo del texto bíblico, un maestro del hebreo bíblico a sus coetáneos cristianos, supo muy claramente que era el apego a la vida, el conatus esseni, ¿no? Que de ninguna manera tiene que ver apegarse a la vida que sea costar la vida, sino todo lo contrario. El apego a la vida multiplica, el apego a la vida de todos. Y eso invita a un cuestionamiento de esta, este foco puesto en la propiedad privada, en el en apoderarse, ¿sí? Y apoderarse del despojo del otro, que heredamos ahora en las pantallas y la vemos en su versión más degenerada y cruel que se puede hacer. Entonces, yo me quedaría aquí para recomendar, si ¿sí les parece? Bueno, una felicitación a Silvana. Me enteré por redes sociales del evento y decidí venir. Fue muy afortunado de mi parte haber participado. Veo que somos minoría masculina. Y yo tengo dos pues preguntas, ¿no? No sé si hay alguna relación o si... Tengo entendido que Marx conocía bien el Nuevo Testamento, lo conocía en griego, pero ahora me llama poderosamente la atención si habría, o si tú tienes algún dato sobre eso, si conocía la Biblia hebrea, ¿no? O sea, porque lo que mencionas del fetichismo de la propiedad, pues suena mucho a la obra de Marx. Entonces quisiera que si pudieses... pues comentar algo al respecto, si hay alguna relación entre la Biblia hebrea y el marxismo. Sí, por supuesto, pero además quien lo desarrolló de una manera magistral es Enrique Dussel en su libro Las metáforas teológicas de Marx. Te invito a leerlo porque él hace un trasvase muy fino entre las leyes sociales proféticas. Y no solo digamos, el discurso profético, las leyes sociales de Levítico y Marx. Tengo entendido también que había rabino en su familia, no sé, su abuelo. O sea, obviamente sí. A ver, que no haya sido alguien que iba los sábados al templo a leerlo, eso es seguro. Pero esto llega de otras maneras. Lo vemos también en el libro. Hay otro libro lindo que no es Marx, es Freud, pero tenemos algo parecido, como lo plantea Derrida respecto de Freud en. No, mal de archivo. Pero yo te invito a que busques en el siglo XXI ese libro delicioso de Husserl que se llama Las metáforas teológicas de Marx, donde me acuerdo que para mí es el libro que más amo de Husserl, y él me dijo, es una travesura, ¿no? Una travesura muy lograda. Entonces, sí. Sí, sé que cambió de religión, ¿no? El padre de Marx. Sí, pero de no sé, es de judío. Yo quería preguntar, primero que casi que pensamos muy bien en lo que hay, pero yo tengo mis dudas, o sea, en cuanto el conteo de los años, o sea, por ejemplo, Sara, pues no, es imposible. Entonces yo he llegado a pensar que realmente ahora sí que los judíos se usan por el calendario lunar, que antiguamente hayan contado así los años, ¿no? Entonces, así tiene como que una rebaja del 30%. ¿No? ¿Verdad? Entonces, pues llega a ser como que una mujer sí muy grande, porque tendría cerca de 40 años, pero todavía sigue hoy en día. Ah, sí, tú 70. Sí, o sea, tendría sido una, Sara, una mujer como cerca de los 40 años. Definitivamente la veían viejísima en esa época, anciana, pero no lo era realmente tanto. Entonces, pues Sara tendría que ser jovencísima. Digo que hoy en día se da muchas mujeres que están teniendo las esas edades, y entonces, o sea, es el problema. Entonces, digamos, sí, que sí, siempre está la mano desde lo que sea, pero finalmente, o sea, no era tanto la cosa, ¿no? Y entonces, Esa es otra. Y otra es, bueno, que yo, hasta donde tengo conocimiento, la herencia, creo que me parece que sí la transmite la madre. La herencia, digamos, de la religión judía. Y de la judía. Ah, pero eso es del siglo XVIII, tiene que ver con la violación. ¿Cómo? Violación, ¿no? Sufría la mujer en los pogromos. Claro. Sí. No, no, es una cuestión tardía esa. Ah, no, ya. No, es hijo del padre. Ah, okay. Rara vez hay un personaje bíblico que sea hijo de una madre. Ah, los hay. Está Joaquín Soya, está Ritz Papataya, que es una mujer, que si me preguntan les cuento. Lo de los cálculos de N te las debo, pero claro, Matusalén no puedo haber tenido. El cálculo del tiempo es como para bueno, no sé, si va a decir, le pregunta voy a un pedo y me queda tiempo. Claro, sí, cualquier cosa. Porque los años se cuentan por evento. Por acontecimientos, no por el... No, es la vuelta, no es, claro, es por la... Pero quisiera hablar de esta mujer, de esta batalla, porque me gusta mucho como un personaje bíblico alternativo a Antígona. Ritzpa es madre... Bueno, pasa también las antes. Hay hambruna, hay sequía, ¿no? En el tiempo de David, y se ve que hay una maldición que está pesando. Y nadie sabe bien lo que se trata. Averiguando, viene un momento, Dios que daba ahorita, no lo pudo conquistar, a decirle al rey David que Saúl, su antecesor, no había cumplido con perdonarle la vida a unos sacerdotes que eran los que los alimentaban. De algún modo, porque eso también está en la exégesis bíblica y en el camino, dejar a alguien sin comida, ¿no? Es decir, estamos viendo hoy la noticia de hoy y el asesinato de los cooperantes el día de ayer, es matar. Dejar a alguien sin trabajo es matar, para estar montando. ¿Sí? Eso va a reparar Javier Milei. Eso transforma en un asesino. Entonces, David asume esa responsabilidad del incumplimiento de Saúl. Y entonces le dice, pidan lo que quieran y se va a hacer para que se vaya esta maldición y vuelva a llover, ¿no? Y pueda haber comida. Y entonces le piden 6 descendientes de Saúl que sean colgados, ¿sí? Mejor matarlos, sin derecho a la sepultura. Ritzpa es madre de 2 de sus 6. La otra era Mijal. Y Ritzpa se toma... El trabajo todos los días de ir a cubrir los cuerpos para que las aves de rapiña no se los coman y los protege 6 meses, o sea, ella no va a pelear para el derecho a ser enterrado, sino que hace lo que está en sus manos para evitar que sufra o evitar la indignidad que significa eso. Y entonces, y ella se conoce como Bat Aya, todo esto viene porque es hija de su mamá. Es de los pocos personajes que vivimos. Entonces llega a oídos de David, 6 meses más tarde, que Ritzpa todos los días se dedicó a eso. Y él suspende la ley otra vez. Y dice, bueno, suficiente. La mujer demostró con acto de amor que el amor es más fuerte que la ley, eso lo haremos yo. Es bien cierto. Entonces, no fue a la confrontación en el choque. Es un poco como esa vía contenciosa de Agar. La vía paciente de Agar, ¿no? No fue al choque. Con actos amorosos torció la ley, ¿no? Y bueno, me parece de esos personajes entrañables que nunca había aquí porque no es una matriarca, pero es una mujer de uno de los reyes y de uno de los menos prestigiosos del reyes, que es Saúl, el modelo, pero es una lección de cómo la confrontación, lo vemos todo el tiempo, directo, con el poder del Estado, con la ley, con el ejército, trae una vuelta, la multiplica, y es jugar en espejo el juego del otro. Hay muchas lateralidades, hay muchas formas de esto que Virilio dice, ¿no? Nosotros vamos como en la velocidad que vivimos, vamos como manejando, vemos el espejo retrovisor, ¿no? Por todo, pero el punto ciego. Esos puntos ciegos son ahí donde está la posibilidad de que el amor triunfe sobre la ley. Me desvío un poco, pero tenía miedo. Bueno. ¿Alguien más? No. Yo sí tengo. Sí, ¿cómo es su nombre? Me llamo Luz María. Ah, me encanta. Mira, es que algo he visto de la historia de David y de Ashala. Y entonces yo tenía, hasta donde tenía el conocimiento, Ashala sí, bueno, vengo a la hermana y todo esto, pero también se enfrentó a su padre, a David, o sea, me hizo una rebelión para matarlo. Sí. Intentó hacerlo. Y porque ya lo sentía senil y por todos, no sé, todos los suyos que tenía, ¿verdad? Entonces sí, hasta donde sé, sí, David no quería matar a mi hijo, o sea, nada más lo quería pues quitar de lado por los consejos, tenía él a su primo sobre lo que era el ejército, ¿no? El primo de David. Y es el primo el que sí lo mata. Absalón. Pero de hecho ahora sí que está conectado con que sí hay una tumba de Absalón, que después en está ahora sí que en la guerra de Israel, y a la que se comenta, sí se comenta que los hijos y los padres iban de paseo ahí y le aventaban una piedra a la tumba porque era la muestra de que el hijo no se debe de rebelar nunca contra el padre. Claro, entonces y pues sí es lo que un comentario, ¿no? O sea, supone que él sí. Bueno, el padre lo disculpó de que mató al hermano y todo, porque era tenía que defender a la hermana, pero sí finalmente, aunque a él le debería haber dolido mucho, según lo que sé, sí tuvo que aguantar. David era un rey militar, bastante insensible. Uh-huh. O sea, esto fue porque la señora de Joa lo convenció de que tenía que suspender la ley. David, ¿quién lo sucederá? ¿Cómo? ¿Mi hijo de quién es? De Bathsheba, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y cómo fue concebido ese hijo? Sí, porque él la estaba viendo. David estaba espiando a la vecina, le gustó, se la traerla, vuelve el marido de la guerra, ¿sí? Urias Hití, Urias. Vuelve un buen tipo como poco. Llega y dice, David le dice, ven ahí y acuéstate con tu mujer. Dice, no, yo estoy en servicio y no voy a hacerlo. Y entonces David tiene una carta terrible. Una carta que este buen hombre, que no se le ocurrió abrirla, porque es lo que debería haber hecho, lleva su sentencia. Ahí le escribía, se la tenía que entregar al jefe máximo del ejército, y le decía, ponme el golpe peligroso, ¿no? Y efectivamente se muere en la guerra. Ese es David. Este acto de David se discute en la Knesset, en el Parlamento israelí, una vez y otra también. O sea, la Biblia está todos los días. No solo la lengua que se habla, sino también en estas figuras del engaño, de la manipulación. Exacto, de la manipulación y del abuso de la vida de los hombres. Es muy impresionante. Hay una vez que creo que fue Shimon Peres, si no me equivoco, que dijo: yo no estoy orgulloso de todo lo que hizo David. O sea, hasta el día de hoy, claro, sería gracioso si no fuera que cuesta tanta vida, ¿no? lo que hacen, pero sí, está muy presente todo. Sí, es muy actual, a pesar de que sea un personaje desde tantos años y de pase duró incluso su existencia, ¿no? Hasta que hubo ya una manera de detectar en escritura. Bueno, claro, que está toda esa parte positivista que estudia, lo histórico, pero hay un libro que yo recomiendo muchísimo, de dos autores, que ahora seguro lo voy a decir mal si lo digo, pero se lo puedo mandar después, que se llama La Biblia desenterrada. Son dos arqueólogos y ellos muestran el uso político de la arqueología, ¿no? Y Galia tiene un personaje así clave, toda la judaización de la tierra. Esa tierra fue habitada por muchas culturas, ¿no? O sea, usar la arqueología para mostrar que la primerita de todas, ¿sí?, fue la que, como dijo el célebre consejero judeo, ¿no?, es para discutir. Sí. Y sobre todo, por suerte, ¿no?, ver cómo lo habían reconocido muchos sionistas. Entonces, el movimiento sionista al principio era muy variopinto, no era esto que vemos ahora, para nada. Esto era un ala que fue cada vez más hegemónica, porque bueno, los jóvenes se dejan llevar muchas veces por estos discursos así galicistas. Pero hubo corrientes sumamente pacifistas que buscaban no hacer un Estado ni dos, vivir en una confederación de comunidades autónomas, o sea, como los esenios, porque también buscaban esa ley. Decían, bueno, para el caso, vengamos a hacer algo que moralmente sea una alternativa política, no reproducir lo que no nos pudo soportar en Europa y nos expulsó para acá. ¿Para qué lo vamos a reproducir acá? Expulsando a otros, si al final, de algún modo, la expulsión está ahí definiéndolo todo, ¿no? Entonces, eso es importante también saberlo, porque estas cosas se han discutido dentro del sionismo. Claro que al final se callaron todas las voces. Y Yahya Leibovitz, que era un filósofo y un hombre con otros 7 doctorados, impresionante, que en el año 1982, un religioso ortodoxo, que en el año 1982 llamaba la objeción de conciencia a no invadir el Líbano, a que los jóvenes se nieguen a ir a la reserva o al servicio militar, a ir a la guerra, ahí, en el Líbano. Él decía todo el tiempo, ¿qué es esa adoración del muro mal llamado los lamentos, el muro occidental del templo que construyó quién? Herodes. O sea, ¿dónde está lo sagrado de una construcción de Herodes? Él todo el tiempo mostraba lo banal que había ahí, y hubo pensadores y hombres de la religión, teólogos, que consideraron que los caminos tenían que confluir con el Islam, sobre todo con el sufismo. El hijo de Maimónides, ni más ni menos que el hijo de Maimónides, consideraba, ¿sí?, una vez me mandó Lucía un texto maravilloso, me puse a buscar más, y efectivamente no solo el hijo de Maimónides, pero Maimónides es todo un nombre, son 4 generaciones de autoridad máxima en Fostat, Egipto, ¿no?, de la comunidad judía. Su hijo sostuvo que el ritual más parecido al ritual preexílico, es decir, al patriarca, tenía que ser la tarifa sufí. Y no solo él, también en Zaragoza, y un poco y en un montón de lugares empezamos a encontrar, no es lo mismo, pero toman muchos elementos. Entonces parece que no es lo contrario. Y otra cosa que me gustaría, así como que les pido que esto se lo anoten, no es un conflicto milenario interreligioso, hay otra cosa más. Los árabes pueden ser musulmanes, cristianos y judíos. ¿Sí? No se les puede, acá en México, los judíos que vienen de Alepo o de Damasco, se llaman a sí mismos árabes. ¿Sí? Es de las pocas comunidades judías del mundo donde un judío se llama a sí mismo árabe. Eso no lo hacen en una manera belicista, pero está bueno, algo hay en el lenguaje. Allá en Israel se llaman orientales, ¿no? Pero hay muchísimos, y fueron llevados por un movimiento europeo, eurocéntrico, como el sionismo, fueron arrancados de sus países. Muchos tienen nostalgia de subir en sus países. No es que haya sido idílica, pero se la arreglaban muy bien y tenían relación de clase con los musulmanes, los judíos. ¿Sí? Cuentan que en Irak, cuando hubo una persecución de 30 horas, ¿no?, los judíos pobres se fueron a casa de los musulmanes, los judíos ricos se fueron a casa de los musulmanes. ¿Sí? El elemento nacional no se tomó en cuenta para nada. Y hablaban judeo árabe. Y leían la Torah en judeo árabe, es decir, llamaban a Dios Allah. ¿Sí? Eran 4 letras, pero eran Aleph, Lamed, Lamed, Hey. ¿Sí? No era como decía mi abuelo, me dijo. Entonces, no importa el nombre de Dios, es uno solo, es el mismo, y eso lo tenía muy claro. Entonces, sí. Okay. Bueno, viendo toda la profundidad y pasión que tienes, ahorita como que le dimos un acceso a Sara y a Rebeca, pero ¿cuál sería tu personaje bíblica que tú digas, esta es la que me apasiona o la que te conmueve para ti, que es el Rebeca? Rebeca, su nombre quiere decir suelo. Para mí esa mujer es la más suelo. Es la más apasionante de todas. Porque para mí es la que muestra un camino que puede burlar a la dominación. Y burla a la dominación, no, digamos, asumiendo la vulnerabilidad. Algo que a mí me gusta hacer, soy muy traviesa con las palabras, porque mi abuelo me dedicó a los 6 años, le pongo una H intermedia, vulnerabilidad. Y me parece que ella hace una habilidad de esa capacidad de ser herido, ¿no? De esa fragilidad. Entonces, ella, para mí es ella. ¿Cómo te encontraste? ¿En qué parte del último sonido? Hija de Aila. Está ahí en. Debe estar en Samuel 2. No sé, después te lo busco bien y lo paso. No sé cómo. Porque eso no lo tengo aquí. Si me pongo a buscarlo, voy a tardar. Pero sí, está en donde está David. Y eso tiene que ser en. ¿Cómo se llama? En Samuel 2. No, no, no, no. Pero después doy el dato exacto. ¿Sí? Está aquí, que se lo busco acá. Ah, pero no tengo más. Ah, no, sí. Quizás que una. Así lo vendré vos. Ustedes me echan con donde tenga que ir, porque yo por la grande. Ahí está, Samuel 2, 21. Gracias. Ahora ya no hace falta la mucola, ¿sí? ¿Sí? Sí. Pues muchas gracias y también súper agradecida por tanta información, pero que me hace mucho sentido. En la sesión pasada comentaba, no soy de la Facultad de Artes y Diseño, soy diseñadora gráfica, industrial y de moda. Y en algún momento estuvimos trabajando un poquito a la Biblia, un poquitito, porque nos interesaba mucho la construcción de género a partir de los objetos. Y por ejemplo, la construcción también que se hace con el concepto de moda, he estado trabajando con la cuestión de la moda. Entonces, en la parte final de la Biblia, no recuerdo el Salmo, habla de una mala mujer que no debe de maquillarse ni ponerse perlas. Entonces, como ese tipo de cosas, desde el ámbito del diseño industrial, de los objetos, de la moda, de todo eso, de las malas mujeres, pues bueno, como la construcción comienza desde ahí. Entonces, bueno, tratar este tema, bueno, creo que me podré encontrar más referencias y preguntarte, ¿hay algún libro que hable de los objetos cotidianos que estén en la Biblia, de la indumentaria de las mujeres? Seguramente lo hay, yo nunca voy por ese lado, a mí me gusta, como decía, prefiero ese poder meditativo del Talmud. A mí me gusta mucho, o sea, después de, a los 18 años yo estaba fascinada con el positivismo, después me di cuenta lo plano que era y me encantó la exégesis. Ahí yo no diría, pero sí hay libros de arqueólogos que por supuesto, seguramente hay, puedo buscar y pasarte información. Acá no tengo nada para decir, pero supongo que lo hago. Y me gustaría decirle una cosa más, de esto todo que está todo en la realidad de ahora, que todo el mundo discute. Hay otro mito que me gustaría también sacudir, que es el del amor de los judíos por el dinero. Porque tiene que ver con que es la única religión que no prohíbe el pecado, ¿sí? El Islam lo prohíbe, el catolicismo lo prohibía y la gente necesitaba. Entonces, ahí viene. No es que hay una maldad. O sea, dejemos los protocolos de los sabios de Sion, que vuelvan a Rusia en 1902, 3, exactamente, que salieron, y humanicemos tratemos de entender cómo es posible que se esté cometiendo lo que se está cometiendo para poder desarmarlo. Porque si satanizamos nada más, no dejamos nada. Lo que hay que hacer es mostrar lo más miserable del humano en todo caso que está saliendo, ¿sí? Lo más vergonzoso del humano. Pero hay que abordarlo como humano también. Digamos, hablé de dos mujeres que no se portaron especialmente bien. David tampoco se portó especialmente bien. Son humanos. Netanyahu es horroroso. Pero es humanamente horroroso. Entonces hay que agarrar la parte del humano, porque si no, nos vamos a dormir tranquilos diciendo que es el diablo, pero mientras sigue matando mujeres. Entonces no, hay que pagar. Y no se paga. Y adelante, Junior Javier, para que lo fabricara. Aquí tenemos dos preguntas. Gracias. Silvana, muchas gracias. De verdad me alegra mucho que estés aquí con nosotros. Me alegra muchísimo que vamos a tener más oportunidad de escuchar cosas como esta, porque creo que necesitamos escuchar más argumentos y cosas como las que nos dices. Y yo quisiera preguntarte, un poco poniendo una situación que yo conozco, que hay un desfase histórico desde luego, pero hablar un poco de la secularización del lenguaje, en tu caso hebreo, en este caso quisiera poner el ejemplo del sánscrito, que es algo que estamos viendo ahora, que en la India hay un gobierno de derecha, muy de derecha. El sánscrito pues había sido igual, un lenguaje ritual, cerrado, no muerto, porque siempre pervivió ahí en su ámbito específico. Y de pronto lo estamos viendo pues queriéndose poner en otros asuntos. Por ejemplo, varios de los políticos que han sido asignados, nombrados por el actual presidente en distintos momentos de sus dos mandatos, quizá tercero, hacen el juramento en sánscrito, que es una cosa pues tremenda, ¿no? Porque es sacar una cosa de un lado y ponerla en el otro. Y luego la otra cuestión que es muy, pues siempre deja que pensar, es como estudioso, uno siempre está buscando, pues que los estudios sobre esas lenguas y etcétera tengan apoyo, que no se vayan por la coladera, etcétera. Estamos tratando de hacer un rescate. Y de pronto ve uno una fuerza tremenda que quita todo lo establecido y lo pone por otro lado, le da muchísimo apoyo, pero uno dice, es lo peor que pudo haberle pasado. Es lo peor que pudo haberle pasado al estudio. Es gravísimo, pero, digamos, con más razón, no se le puede regalar eso. O sea, que ahí sí se pone como, te digo porque es mi obsesión, ¿no? La misión de rescatarlo de eso. Porque ese sacrilegio, que estás hablando, ¿no? Que para el Estado Nacional usar la lengua sagrada, ¿no? Es una instrumentalización. Y es algo que hay que señalarlo, hay algo que mostrar ahí, que es el borramiento que se hace del núcleo, que es imposible de matar. Porque eso también hay que tenerlo claro. Cuando dice el indio Darwish, tómense su tiempo para matar a Dios, ¿sabe qué? No lo van a matar a Dios, ¿no? Pero hay una fantasía de matar a Dios. Entonces, a mí me parece que ahí es donde, con más razón, hay que defenderlo. Y de ninguna manera bajar la guardia y hacerlo con mucho amor, ¿no? Mostrar cómo se vuelve osteoporósico ese lenguaje cuando lo saca, ¿no? Se quiebra e incluso es inflamable. Y entonces hay que volverlo a ese ámbito donde queda el ámbito de la promesa, ¿no? Y de la paciencia, de algo, de cierta intimidad también, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que señalarlo mucho, porque además la derecha lo está usando en todos lados. Y bueno, con más razón hay que defender el estudio y señalar estos usos, ¿no? Yo no digo que ya dejen de hablar en hebreo, listo, hablan en hebreo. O sea, ahí por supuesto saben, deben haber visto en la Torá y Carta que hablan en yiddish, ¿no? Esos que salen con la bandera palestina, que queman la bandera de Israel, son judíos ortodoxos que dicen, momento, o sea, cualquier político israelí que quiera por la vía de la política traer la redención, está alejando al Mesías, ¿no? El Mesías viene solo. El Mesías es el tiempo mesiánico. No podemos traerlo, y menos con un ejército y todo eso. Pero por eso ellos son tan rebeldes. Real. Hay mucha gente que no dejaría. Nació en el hebreo, le gusta el hebreo. ¿Qué problema hay con eso? Yo aprendí a los 6 años con mucho gusto el hebreo. A mí me gusta la lengua. Lo que no voy a permitir es que se use con estos fines. Entonces, por eso escribo el libro donde digo, miren, están haciendo esto, ustedes lo están diciendo, pero acá se les impide que ustedes cierren el sentido en el sentido que ustedes le están dando, mientras que la vida está destruida. Yo creo que tienes un trabajo maravilloso. Gracias. Es una cosa como de dos juegos, que primero es por un lado, que se va al olvido, ok, bueno, con mucha alegría uno hace las cosas, y de pronto es tomado, borrado de otra manera, y entonces ya son dos cosas encontradas. Y el caminito intermedio es siempre pues un poco difícil de encontrar. Sí, pero es una fantasía de la realpolitik borrar la fuerza, digamos, poética de la lengua religiosa. Eso, yo puse el trabajo de otro caso también, ¿no? Como el mismo elemento, lo voy a decir mejor que yo, ¿no? Pero bueno, como el mismo elemento, las mismas figuras que pueden ser liberadoras, son tomadas para sojuzgar, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es señalarlo y liberarlas. Uno tiene un camino así, como de bombero. Sí, yo quería preguntarte algo también. Es sobre cuando hablaste de Sara y que se ríe. Perdón, no tiene nada que ver con todo eso tan bonito, actual, político, ético, sino más bien con, porque dijiste que el nombre de Ishaq era como Ishaq, ¿no? Como alguien que... Es igual para seguir. Y quería preguntarte sobre esta risa, porque justo en la sesión pasada estábamos hablando de la risa, de la misma raíz árabe de Zahaka, con otro personaje que es Zahak, que es que se ríe mucho, que es el Shahnameh, ¿no? Como ese rey terrible, que es ya sabemos. Y la posibilidad de una interpretación de Zahaka que tiene que ver con la menstruación. Y yo eso lo había leído, hay una, después te paso, pero esa cuestión de que como en la cultura popular ese verbo se podía utilizar para hacer referencia a ese momento, ¿no? De cuando el cuerpo se ríe, como una risa del cuerpo, que es la menstruación. Entonces, que Sara se ría en ese momento, ¿no? De cuando le dicen, vas a tener un hijo, quería preguntarte si tú ves viable, porque esta investigadora también hace esta referencia, dice, cuando Sara dice la Biblia que se ríe, en realidad, como va a tener hijos, es que le viene otra vez la regla, porque eso es como un razón, o sea, señalamiento de fertilidad, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco sobre ese verbo, de reírse, si tú crees que por dónde va, o si podría ir por este lado. Yo ignoraba eso, me parece hermoso, tiene mucho sentido también, pero yo nunca vi ninguna exégesis que lo relacione por ahí, porque además, digamos, bueno, es muy pesado en el tema de la menstruación. O sea, la mujer es impura. Hay todo un tratado que se llama Nidá. O sea, la mujer es impura. Entonces, por eso nunca le den la mano a un rabino. Nunca se la va a dar porque no sabe si... Incluso si me ve a mi edad, que es alguien me riesgo, no me va a dar la mano, ¿no? Porque la mujer está impura. Entonces, está más la fuerza y la impureza. Pero me encanta. Sería... ¿Y cómo es la misma raíz? Sí, y además como que el nombre de Ishaq, si tomamos el Ishaq en tal, le sobra solo un alef para ser Zahak, que es el otro personaje. Y además es como una especie de impostor de lo primogénito, ¿no? O sea, como que no es el primogénito, pero sí se va a quedar. Entonces tiene muchos rasgos en común también con el otro personaje, ¿no? Que es como... El Shahnameh es este rey que es el rey que no le pertenece, ¿no? De una tierra, claro, que no debe ser rey, ¿no? Claro, y acá eso te lo refuerza el verbo que usan cuando Sara decide expulsarlo, porque dice Metzahek, en otro modo, pero es la misma raíz, que Ismael ella, abusa o tenido que servir. Rashi dice que es abusa, sí, claro. Pero es que se ríe, como se burla, eso es una risa fea, ahí, en esa forma. Pero puede tener un sentido sexual que yo ignoraba hasta ahora. No, pero a mí me ha resultado sumamente interesante también. Creo que ahora abre una nueva puerta a la otra investigación. Perdón, solo para agregar un poquito en este mismo, y con el comentario que hacía, esta idea de la perimenopausia, que es como un pedazo largo que puede no haber menstruación, y se considera, bueno, pues esto fue, y de pronto pasa otra vez, y en ese momento es fértil. Entonces, un poco también conjugar distintos ciclos ahí. Bueno, muchísimas gracias.